Bueno, y ya como habíamos dicho, nos vamos para Jujuy. Vamos a charlar con Julio Gutiérrez, que es integrante de CAPOMA, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Es compleja la situación, hay muchas cosas para charlar sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Jujuy. Lo primero es darle la bienvenida a Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo va, Julio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, a ver, contanos, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por el informe de inteligencia que se encontró en las oficinas de Ledesma durante un allanamiento de una marcha del apagón que se hizo algunos años y donde están la lista de un montón de referentes sociales y políticos, tanto de la provincia como de Nación, a propósito de la marcha que se hizo en el 2005 allí. Sí, bueno, esto fue en el marco del allanamiento que se efectuó, digamos, a la empresa Ledesma en sus dos domicilios que tiene acá en la provincia de Jujuy, ¿no? Que uno es el complejo industrial que está en Libertador General San Martín y el otro domicilio es que está en el barrio Los Perales, en la capital jujeña, ¿no? Bueno, el resultado de estos allanamientos fueron valiosos, digamos, en el sentido de que se encontraron carpetas, ¿no?, donde hay legajos de vida de distintos compañeros desaparecidos que trabajaban dentro de la empresa Ledesma, ¿no?, y de algunos sobrevivientes, como el de Jorge Ovaldo Weix, ¿no?, que aparte de incluir tener todos los datos laborales y de vida, se le adjunta un informe de inteligencia efectuado por la empresa World Division Psicología Industrial, ¿no?, que da cuenta de un trabajo de espionaje exhaustivo efectuado al dirigente, así como a sus familiares, amigos, compañeros y allegados, tanto en Jujuy como en Buenos Aires, ¿no? Esto es parte de lo que se encontró, junto con los legajos de vida de Donato Garnica, que fue un expreso sobreviviente, fundador del Sindicato del Azúcar de Calilegua, Miguel Ángel Garnica, el hijo, ¿no?, que está desaparecido, Héctor de Narváez, que también es un sobreviviente, de Román Rivero, y Germán Córdoba, también, que están desaparecidos, Enrique Núñez, Hipólito Álvarez y René Gaitán. Todos estos son compañeros que trabajaban antes en la empresa Ledesma y que algunos fueron sobrevivientes y otros están detenidos, desaparecidos en la actualidad, ¿no? También te digo que es lo que nos llamó la atención y que a mí me causó, digamos, mucha angustia por un lado en lo personal, pero mucha alegría en lo militante, ¿no? Que es haber encontrado un cuadernillo anillado, ¿no?, con aproximadamente 300 fojas, ¿no?, que tiene una carátula, que te digo lo que dice la carátula, dice: informe sobre las acciones desarrolladas en el marco de la 22ª Jornada de Derechos Humanos y Cultura en Libertador General San Martín, año 2005, 29 marcha del apagón. En este informe, ¿no?, da cuenta del seguimiento minucioso que se le hizo a todos los dirigentes, ¿no?, y representantes de las distintas organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos que participaron justamente en esta marcha de ese año, ¿no?, que fue algo impresionante porque fueron y como te digo, emocionante porque fue el año que se despidieron las cenizas de la doctora Olga Márquez de Aredes, ¿no? Claro. Entonces, encontrar este documento, este cuaderno, este documento importante, ¿no?, donde está todo el dato minucioso, digamos, de qué es lo que hicimos los organizadores, en este caso, que también estoy yo en esa lista, todo lo que hicimos, ¿no?, a dónde fuimos, a quiénes le pedimos colaboración, un dato minucioso, digamos, de todos los vehículos que llegaban a la puerta de la casa de la doctora Aredes en ese año y que venían a participar de las marchas, como te digo, ¿no?, descripción de tipo de vehículo, el color de vehículo, el nombre del vehículo, patente, dominio y origen del vehículo. Todos estos datos bien minuciosos, digamos, ¿no?, estaban como informe que nosotros sospechamos que son de grabaciones que de intervenciones telefónicas, micrófono o algo que debe haber habrán puesto en la casa de la doctora en esa época, donde hay datos minuciosos, digamos, de reuniones que se tuvieron adentro de la casa, ¿no? Con distintos referentes, digamos, para terminar de organizar el tema de la marcha de ese año, y que hace consta eso, ¿no? Por ejemplo, dice el 27 de julio de el 27 de julio del 2005, entre horas 9:30 y 10:45 de la noche aproximadamente, se desarrolló una reunión informativa en el domicilio de la doctora Olga Márquez de Arede, referente a la marcha del apagón. Se encontraban presentes representantes de la CCC como Quique Mosquera, alias Quique, Pepe Ibáñez, Manuel Chigre de la CCC, Jiménez, alias Mandinga, de la CCC de Chalicán, los llamados Luis y Ricardo Aredes, ¿no? Miriam Medina, de Bordón, y los representantes de Derechos Humanos, Ramón Sarmiento, Julio Gutiérrez, alias Gitano, de Capoma, así como representantes del MST, Hugo Cundurí, Francisco Meneses, y el último representante de Fraile Pintado. Esos detalles, ¿no?, minuciosos de lo que se encontró ahí, ¿no? Esto marca el espionaje y la impunidad con la que se manejan, se manejaban en la época de la dictadura, prestando los vehículos, dando listas a los organizadores de la dictadura militar en la Argentina, ¿no? Y ahora, en la actualidad, manejándose de la misma forma, ¿no? Organizando listas, controlando cada paso de toda la gente acá en Libertador, ¿no? Esto da cuenta de la impunidad con la que se maneja la empresa Ledesma, con todo el poder económico y político que tiene acá en esta provincia, ¿no? Y esto es importante porque es un golpe que se le da, ¿no?, a alguien tan importante, y que celebramos de que se esté, de que este juez que está ahora, este juez subrogante, el doctor Poviña, esté llevando adelante todas estas causas, esté iniciando en el mes de julio los juicios, que esté llamando para el 17 y 18 de mayo a declaración indagatoria a Alberto Lemos, para el director de esta empresa, digamos, a Carlos Pedro Laquier, ¿no? Eso es importante, eso es histórico acá en la provincia y en Libertador General San Martín, que se lo golpee de esta manera en lo judicial a la empresa Ledesma, ¿no? Ahora, Julio, todas estas cosas que has contado y estos datos minuciosos que están volcados en ese informe de inteligencia no es ni más ni menos que todo lo que ustedes han venido denunciando durante todos estos años. Lo que pasa es que el impacto de ver que todo lo que ustedes imaginaban era real y está plasmado en papel, y evidentemente habrá sido utilizado en muchísimas ocasiones, ¿no?, en contra de ustedes, uno puede decir, bueno, el impacto es fuertísimo, ¿no? Sí, para nosotros es fuertísimo, para la sociedad, parte de la sociedad acá en Libertador, no puede caer, digamos, del asombro, como otros caen, y digamos, y me lo he cruzado gente en la calle que antes, cuando yo les comentaba que nos intervenían los teléfonos, que nos perseguían, y que me decían, no, pero vos estás loco, ¿no?, ¿cómo la empresa va a hacer eso? Los encontré en la calle hoy día, el día de hoy, y me decían, tenías razón, qué hijo de, ¿me entendés? Claro. Que son, o sea, el asombro de la comunidad de Libertador todavía, la comunidad de Libertador no cae en el asombro, claro, de las cosas que la empresa Ledesma puede llegar a hacer, ¿no? De querer tener el control de toda la gente de la ciudad, ¿no? Esto demuestra que ellos están investigando a todo aquel que piense distinto, y a sus trabajadores y a la comunidad en general, ¿no? Claro, porque no es solo, digamos, información basada en cuestiones que tengan que ver con causas de derechos humanos vinculadas a la época del terrorismo de Estado, sino que, por ejemplo, también está por allí la, digamos, muchos referentes de causas actuales como la lucha por la tierra, ¿no?, que es de absoluta actualidad allí en Jujuy, y que involucra también a la empresa Ledesma. Y sí, eso es real, y nosotros lo hemos denunciado particularmente yo en el juzgado cuando me presenté como testigo por las causas de la lucha de la tierra, y que dije que lo vi a tanto al jefe de vigilancia de la empresa Ledesma como al subjefe de vigilancia de la empresa Ledesma apostado en ese camino interno mientras la policía policía reprimía a la gente de Libertador y mataba a los chicos. Esto demuestra de que ellos sí forman parte de todo este aparato represor y que siempre estuvieron impunes porque la justicia de Jujuy no los quería tocar. Que eso fue algo importante, ¿no? Que este juez, el juez Olivera Pastor, haya renunciado y haya entrado este, ¿no? Haya dejado, pero tampoco lo vamos a dejar tranquilo a él, porque vamos a este juez hay que hacerle un juicio, uh-huh. hay que ponerlo preso por haber entorpecido toda la investigación durante tantos años, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a las tierras, eso es real, que ellos también pueden tener participación en estas acciones. Como te digo, con la participación de ellos, mirando y controlando de que la policía haga el trabajo que ellos le encomendaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julio, hace algunos meses, ¿cuándo fue que ustedes hicieron una manifestación que el juez no los quería atender y terminaron tomando temporariamente el juzgado, obligando al juez a que los atendiera? Mucha gente entendió como que era desmedida la medida, valga la redundancia, que no vale, que ustedes habían tomado en aquella ocasión, y hoy los hechos parecen darle la razón de que era necesario remover algunas piezas judiciales para poder avanzar, ¿no? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? Y aún uno podría decir, ¿cuántas muertes, como la de los desalojos del año pasado en Jujuy, nos podríamos haber evitado si este laburo desde la justicia se hubiera hecho antes, ¿no? Sí, es la verdad. Esa marcha que vos decís fue el 7 de marzo, cuando se fue a hacer un scratch y a pedirle explicaciones en ese momento al juez subrogante Olivera Pastor, ¿no? Que se tuvo que terminar tomando el juzgado para que él pueda atender a las madres y a los familiares y querellantes, ¿no? En las causas, ¿no? Madres, familiares de Jujuy y algunos representantes de los organismos que los pueda recibir en ese lugar. Se tuvo que tomar el juzgado para que él tenga, valga la redundancia, la delicadeza de atender los 10 minutos, porque lo atendió 10 minutos contado, a las madres, a los familiares y a los querellantes. Por eso también muchos quedamos, digamos, con algunas causas, porque ellos hicieron una denuncia penal, el juez este hizo una denuncia penal, que después a la semana termina renunciando, ¿no? A su puesto de juez subrogante. Uh-huh. Pero ¿por qué teníamos que llegar a esta acción, como vos decías, para que la sociedad catalogue a las organizaciones sociales y aparte de los organismos de derechos humanos de violentos, de impacientes, pero ya tanta impunidad como que te satura y no te da otras opciones, digamos, ¿no? Para exigir la justicia que se merece, ¿no? La comunidad en general, tanto las madres y los familiares con los delitos de lesa humanidad, esa justicia que tanto soñaron, ¿no? Hoy en día pareciera que habría vientos de cambio en Libertador, en la provincia de Jujuy, con los inicios de los juicios, ¿no? Pero si hubiera, como vos decías, se hubieran ahorrado muchas cosas, si hubieran hecho bien el trabajo. Estamos charlando con Julio Gutiérrez de Capoma, una de las organizaciones que está impulsando en cuestiones sociales y políticas alrededor de los derechos humanos de ayer y de hoy en la provincia de Jujuy. Julio, el estar mencionado en ese informe de inteligencia, ¿cómo te impacta en tu vida cotidiana? Y en todo caso me gustaría saber también si se te acercó a alguien, a vos o a algunos otros compañeros que conozcas que están en la misma situación desde algún organismo del Estado para intentar asistirlos y protegerlos, ¿no? Que sabemos que eso hoy en la Argentina y después de López, la distancia de la protección de los testigos y de los militantes sociales y políticos debería ser al menos una prioridad. No, por parte del Estado, con nosotros no se comunicó nadie. Por parte de las organizaciones sociales y los abogados de organismos de derechos humanos, Se presentó un habeas corpus colectivo, ¿no? Para proteger la integridad física y la vida de todas las personas que están adentro de este listado, ¿no? Que figuran en este listado tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿Cómo me afecta a mí a nivel personal? Me afecta demasiado en el sentido de que ahora es como que tengo mucha más responsabilidad en tener que cuidar mucho más a mis hijos, ¿no? Cuidar mucho más mi casa y cuidarme mucho más yo, ¿no? Porque, no sé, con esto no me da margen a seguir a pensar hasta dónde pueden llegar, ¿no? Claro. Ya me afectaron, digamos, me afecta mucho también en lo laboral. Yo acá en Libertador General San Martín, todas estas cosas, y que tiene que ver la empresa Ledesma, no puedo conseguir un trabajo estable en mi propia ciudad, en la ciudad donde vivo, en la ciudad donde elegir estar junto a mi familia, ¿no? Me afecta en lo personal muchísimo, y por eso nosotros estamos, yo particularmente hago responsable, directo, digamos, tanto a los directivos de la empresa como a los administradores, a los jefes y subjefes de vigilancia y los directivos de toda la empresa Ledesma por la integridad física y la vida de mi familia. Eso queda claro, ¿no? No me quiero imaginar que dentro de ese informe todavía no, mira, yo no me quiero imaginar que escarbando en esos informes en algún momento salte una carpeta donde tengan toda mi hoja de vida, digamos, ¿no? Claro. Pero sabemos que eso es así, ya me tienen en una lista, entonces ojalá que la justicia, digamos, tome carta en el asunto, el gobierno de la nación, el gobierno nacional, el Ministerio de Justicia, digamos, y el Ministerio del Interior, la señora Garré, a ver si se animan ellos a tomar cartas en el asunto ante este poder económico, que sabemos que es muy fuerte tanto acá en la provincia como a nivel nacional, ¿no? A ver si ellos se animan a poner cartas en el asunto para que esto se resuelva, ¿no? Esta clase de espionaje paraestatal que sufrimos nosotros acá en Libertador General San Martín y en la provincia de Jujuy. Es raro lo que pasa con cuando suceden cosas como estas, ¿no? Vos decías al principio, es medio contradictorio el sentimiento, ¿no? Porque por un lado te preocupa y por el otro lado me imagino que también, digamos, el saber que le preocupás al poder... y te implica también como una ubicación de que uno está en el buen camino, ¿no? Si estos tipos me eligieron como enemigo, estoy por el buen camino. Pero bueno, de todas maneras, en este momento debe ganar, más que eso, debe ganar la preocupación y el estar atentos con cualquier cosa que pudiera suceder. Así que te mandamos un gran abrazo, nuestra solidaridad, sabes que la tenés desde aquí, desde Horario Público, desde el Instituto Espacio para la Memoria, y bueno, estaremos en contacto para ver cómo sigue ahora la cuestión en el terreno de lo judicial. Bueno, parece que algunas cosas de a poquito van cambiando también en una provincia que estaba tan postergada con estas causas, ¿no? Sí, como le había calificado el fiscal Aguad cuando vino acá a Jujuy, ¿no? Diciendo que Jujuy era la provincia más impune del país, ¿no? Bueno, esto demuestra que tiene que haber un cambio, ¿no? Te quería hacer un punto, ¿no? De que acá el 27 de julio de marzo de este año salió el administrador de la empresa Ledesma, el licenciado Gatti, en un medio de prensa local, ¿no? Donde se le hizo un reportaje donde él decía que los organismos de derechos humanos, las madres y los familiares y los hijos, lo único que hacíamos era difamar para ensuciar el buen nombre y prestigio de la empresa Ledesma, ¿no? Con todas las denuncias que nosotros le hacemos en la participación de la dictadura militar. Él decía en esta radio, decía que estábamos poniendo el buen nombre del doctor Carlos Pedro Blaquier en un expediente que no tiene que existir. Ahora yo le preguntaría, y se lo pregunté el día de hoy en el mismo medio, a ver si tiene la dignidad de salir a decir me equivoqué. Porque esto demuestra todo lo contrario a lo que él quiso salir a limpiar ese día acá en Libertador General San Martín, después que se habían realizado todas las marchas por el Día Nacional de la Memoria, ¿no? Por ese 24 de marzo. Él salió después a querer limpiar el nombre de la empresa porque se la mencionaba en todos los actos. ¿Y ahora qué puede decir? Uh-huh. Ahora se le está demostrando que es real la denuncia que nosotros decimos y que no mentimos, siempre vamos con la verdad y siempre vamos a estar pidiendo verdad, memoria y justicia. Julio, gracias y un abrazo. No, gracias a vos. Bueno, hemos charlado con Julio Gutiérrez, el gitano, constaba su apodo con el que es reconocido en su militancia política y social y figuraba también en ese legajo, es integrante de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Así están las cosas en Jujuy y está bueno que estén así, ¿no? Digo, que se esté empezando a saber eso que... Digo, cuando yo le preguntaba a Julio sobre esto de lo que significa encontrar las pruebas de algo que vos ya sabés que es así, me parece que la respuesta de él nos ayuda a entender el verdadero peso de esto, ¿no? Esto le sirve al resto de la sociedad, al resto de la gente que vive allí, también bajo el poder de Ledesma, pero que sin embargo pensaba que ellos exageraban cuando contaban estas cosas, de las que estaban convencidos, de las que se cansan de denunciar desde hace un montón de tiempo.